para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Netflix adquiere los derechos de Ball & Chain. El proyecto de superhéroes de Dwayne Johnson y Emily Blunt firmó acuerdo con la plataforma para su desarrollo tras negociaciones con diversos estudios cinematográficos. La película será escrita por Emily B. Gordon, basándose en el cómic original de Scott Lobdell, publicado por primera vez en 1999. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.